Bueno, la semana de la lactancia materna se inicia entre el 1 y el 7 de agosto. Este año tenemos un eslogan especial que es Lactancia Materna, Pilar de la Vida, que busca relevar la lactancia materna como base de la vida y a su vez como el mejor alimento para los lactantes hasta el sexto mes exclusivamente. Destacar que este año se van a acreditar en la región 4 jardines Gialma y otros 7 aún se encuentran en proceso de acreditación, realizando muchas acciones en los jardines infantiles para la promoción y el resguardo de la lactancia materna.